Vamos a hablar, como ya les habíamos anunciado, del Alzheimer, no concretamente de la enfermedad que ya todos ustedes saben que es terrible, que es una enfermedad que requiere mucho esfuerzo por parte de los familiares, por parte de quienes están con el enfermo, sino que vamos a hablar de la solidaridad, de la ayuda que necesitan todos estos enfermos. Para eso se hizo una asociación que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Tenemos a su presidenta, Rosa Sánchez. Muy buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y también tenemos a Nelida Balbuena, que es vocal de esta junta directiva. Buenos días, Nelida. Buenos días, Maribel. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy ilusionadas y con muchas ganas de... Preparadas para este gran acontecimiento que se celebra desde hace ya mucho tiempo. Pues sí. Empezó la primera vez, muchos años. A ver, la asociación ya lleva funcionando 15 años, pero concretamente lo que es el arroz este solidario que hacemos empezó en el año 2001 y fue en Calayundal la primera vez. Después continuamos haciéndolo, por si aquello se nos quedó muy chiquitito, en el Colegio de Urgel en San José, que tenemos que agradecer a todo el pueblo de San José y al ayuntamiento que colaboran siempre con nosotros con muchísimo cariño y nos acogen allí, como es casa nuestra ya. Y bueno, y también hemos hecho el arroz este de Matanzas aquí en el recinto ferial unos cuantos años, pero ahora hemos vuelto a casita. Hemos vuelto a casa y este año otra vez estamos en el Colegio de Urgel y con mucha esperanza y ilusión de que vaya bien como cada año y que la gente pues se vuelque con nosotros, que nos hace más falta que nunca. Efectivamente. Este año será el próximo domingo, día 27, a partir de, bueno, de la mañana, porque allí se necesitan muchas manos, muchas ideas, muchas ganas de colaborar. Y tú lo sabes, que eres una colaboradora y voluntaria. Nuestra, tú lo sabes. Bueno, yo el año pasado realmente lo pasé muy bien, solamente decir que es una satisfacción colaborar con vosotros. Gracias. Por el esfuerzo que hacéis para ayudar a todas esas familias. ¿Cuántas familias puede haber en Ibiza necesitadas? Muchas, muchísimas. Y muchas que no se saben, que eso es una pena. Sí, realmente. Muchas que no vienen a pedir ayuda, que piensan que pueden ellos con todos y muchas veces cuando vienen pues ya está la familia muy saturada y están en los límites de los límites. Por eso nosotros siempre decimos... ¿Dónde estamos? Estamos en calle Madrid, número 52. Tienen nuestros teléfonos a disposición, ahora los daremos también. Y estamos ahí para ayudarles, pero para ayudarles desde los principios, desde que ellos salen del neurólogo con esa malísima noticia, pues estamos ahí para echar una mano, para ayudar en la nueva vida. Es una nueva vida, no muy grata, una nueva vida para las familias. Y estamos ahí pues para ayudarles y para enseñarles y para contribuir en todo lo que la asociación pueda con ellos. Ya, porque en el Alzheimer hay varias fases. Hay una fase inicial, que es la demencia, y una fase ya, digamos, final, que es cuando más quizá los familiares se encuentran más desesperados, ¿no? Pero Maribel, desesperados se encuentran desde el principio. Porque ya en el momento que te comunican que tu familiar tiene Alzheimer es un palo muy grande. Ya. Y primero tienen que aceptarlo, y la aceptación es muy difícil. Normalmente cuando ya llegan al neurólogo ya llegan en fases, algunos iniciales, pero ya más avanzaditos. Y entonces pues la familia ya es... ya empieza como a desquebrajar, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Son muchas preguntas, muchos interrogantes que tienen en casa. No saben qué hacer, no saben cómo llevar esa nueva faceta que la vida les ha puesto delante, ¿no? Yeah. Y entonces pues la asociación lo que intenta es guiarles. No puedes decir no pasa nada, porque pasa muchísimo, pero sí apoyarles, darles calor, enseñarles y intentar llevar la situación lo mejor posible, porque realmente es lo que se puede hacer, intentar llevarlo lo mejor posible. Y que yo siempre digo que un cuidador bien cuidado, el cuidador principal, si está bien cuidado, el enfermo de Alzheimer va a estar muy bien atendido. Entonces nosotros intentamos abarcar eso, primero que nada atender al cuidador, y dentro de la problemática que hay con el cuidador, lógicamente hay que atender al enfermo de Alzheimer. Entonces es una cadena, ¿no? Y intentamos hacer desde el principio de la enfermedad, pues que vengan a talleres para trabajar la memoria, para indicarles a la familia cómo tienen que hacer también en casa, etcétera, hasta el final, pues que ya tienen que estar las auxiliares a domicilio, porque ese paciente ya no se levanta de cama, quedan encamados, y entonces ayudas a la familia, pues haz lo que es su aseo, en fin. Lo que ya sabemos todos, ya, que es una tarea muy complicada. Lo que pasa que a veces el cuidador no es consciente de que, necesita ayuda también. De que se va deteriorando y que necesita ayuda, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros siempre hablamos de los derechos del cuidador, que son los... Ellos piensan que solo tienen obligaciones, pero no es así. Ya. Tienen derechos, y si no hacen uso de esos derechos... al final, pues van a ser ellos también pacientes, y al final es lo que comentaba Rosa. No, si pacientes de Alzheimer, pero sí pacientes de otro tipo. De otros problemas. Claro. Ansiedad, pues, problemas musculares, en fin. Por eso siempre decimos y enfatizamos que es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, ¿no? Que efectivamente hay que cuidar al porque al los familiar. Enfermos ya se sabe que se cuidan, que se tratan bien, pero los cuidadores hay que cuidar al cuidador. Efectivamente, vamos a insistir en que ya lo sabemos, yo creo que todo el mundo sabe que existe esta asociación, pero vamos a repetir, estáis en la calle Madrid, pueden ir durante todas las mañanas. Sí, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego nosotros seguimos trabajando, pero ya es dentro de la oficina. Pero de 9 a 2 estamos para que el público pueda venir y, bueno, pues que la gente que necesite ayuda, las familias que necesiten lo que sea. Lo que sea. Ahí estamos para guiarles, dónde tienen que ir a pedir, cómo tienen que pedir, cómo les podemos ayudar nosotros, tanto con la familia, con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, te puedo decir que tenemos unos teléfonos que tenemos por aquí para que la gente aquí, si nos quiere dar una llamadita, porque a veces, bueno, es mejor que llamen, pidan una cita, date cuenta que estamos muy saturados en estos momentos, pues la verdad no damos abasto, Maribel, ya sabes que con los recortes nos han afectado a todos. A eso iba precisamente, claro. Porque se necesitan psicólogos, se necesitan personas que puedan acudir a los hogares para auxiliares ayudar, auxiliares, se necesitan asistentes sociales, se necesitan... Sí, bueno, nosotros, Nélida, ella es... ¿cómo se dice? Educadora social. Entonces ella se encarga de esa parte. Después tenemos a Francis. Francis es el psicólogo que tenemos en este momento, y la verdad es que Francisco está realizando un trabajo tremendo. Es una maravilla de chico. Las familias lo adoran, hay que decirlo, y los pacientes ni te cuento. Tenemos a Daisy. Daisy, que es una excelente trabajadora familiar, que atiende ya los pacientes que tenemos con mayor deterioro, y que realmente pues las familias pues también la quieren muchísimo porque hace una labor tremenda. Y yo pues estoy ahí, ya sabes, mi función, intentar llevar dinerito para que todo pueda, este carro pueda seguir yendo adelante, que está costando mucho. Y tenemos unos voluntarios, Maribel, como tú bien sabes, tus compañeras. Tenemos 40 voluntarios, que yo siempre diré que es de lo mejorcito, es la suerte más grande que tiene esta asociación. Esas voluntarias y esos voluntarios que tiran pa'lante con todo, que luchan muchísimo, y que cuando les doy una llamadita, hacemos una reunión, ahí están y no preguntan ni qué hay que hacer, sino venga, vamos. Efectivamente, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. La gente que ayude es muy importante. Vamos a dar estos teléfonos para que se pongan en contacto si es que lo necesitan. Y si lo necesitan, de verdad, háganlo, porque merece la pena que sean respaldados por alguien que les quiere de verdad. El 971 19 Si no tiene papel, vaya a buscarlo. Vaya a buscarlo y apunte, apunte. En algún lugar, ténganlo bien guardadito. 971-1908-54. Repito, 971-1908-54. Si es al móvil, apunte también, 653-940758. Le repito por si no lo han cogido bien. 653-940758. Bueno, Rosa, Nelly, vamos a centrarnos en esta gran fiesta que esperamos que haya cola para coger los tickets. Es que tiene, es que tiene que haber arroz. Que tiene que haber. Y es que arroz hay. Arroz hay mucho. El arroz tiene que ser regalo de alguien. La carne tiene que ser regalo de alguien. Eso te cuento yo ahora, que tenemos sorpresa. El sofrito tiene que ser regalo de alguien. Todo lo que se ponga, supongo que todo es regalo de alguien. Pues mira, este año hemos tenido la gratísima sorpresa que Fundación Matutes se hace cargo de todo lo que tiene que ver con el arroz, desde los granitos de arroz hasta los cubiertos que van en la mesa. Ellos se encargan de toda la parte económica, ellos nos lo es la contribución que tenemos de ellos. Entonces estamos encantadísimos porque para nosotros va a ser todo beneficio, con lo cual los enfermos van a tener la suerte de tener más dinerito para que nosotros podamos trabajar y hacer más cositas para ellos. O sea, no habrá que gastar, la asociación no tendrá que gastar nada absolutamente de sus ahorros, de lo que va destinado a los enfermos para pagar este arroz. Exacto, y también está helados Calis, que también pues nos van a contribuir con el postre. Con los postres, claro que maravilloso. Sí. Bueno, el precio es prácticamente simbólico, 15 euros. Con 15 euros usted puede pasar una mañana estupenda. Bien, ¿se hará allí mercadillo? No, vamos a tener un stand de Avon. Avon también colabora. Avon. Bueno, ¿qué productos? También, sí. ¿Qué productos se puede llevar con la venta de o la compra de estos productos para la piel, para el baño, para todo, todo? Unos lápiz labiales maravillosos, chicas. Para los ojitos, hay que ponerse guapas. Hay claro que estar estupendas, ¿eh? Claro que sí. Claro llega que el otoño, el otoño se cae la hoja, pero nosotras tenemos que estar divinas. Divinas de la muerte. Y además para el pelo. También, para todo. Estupendo. Pues nada, vamos a recomendarles, a pedirles que ayuden a la asociación, porque realmente hay muchas personas que lo necesitan y la asociación ayuda a todos los necesitados, sobre todo a los que están alrededor, a los familiares de los enfermos. Recuerden, día 27, esperemos que el tiempo acompañe. El día 27 de octubre, a partir de... A partir de la 1:30 ya abrimos, uh-huh, ahí en el Colegio de Urgell, y tenemos la suerte también de tener un DJ, Gaby, uh-huh, que nos va a amenizar con su música. Va a estar también Ángela Custodio haciéndonos allí unos bailecitos de salsa fantásticos. Vamos a tener una rifa estupenda con la colaboración de todos los establecimientos de Ibiza, que tengo que dar las gracias desde aquí, que se han volcado con nosotros y nos han ofrecido cosas maravillosas para la rifa. Y bueno, y decir también que con esos 15 euros tienen derecho a comerse su plato de arroz, a repetir, a comer ensalada, a tomar su postre. Y luego aparte, a un eurito, tendremos un cafetito caleta fantástico. ¡Uy, lo rico que está! ¿Eh? Tú lo sabes, está espectacular. Espectacular. Eso va a ser por mano y obra del señor Pere Rivas. Pero el arroz, vamos a recordar que los cocineros son Tony Margalit y Pep Isidru, que son unos cocineros maravillosos. Bueno, si sale como el año pasado... Sale, te lo digo yo. ¡Oh, qué rico, madre mía! ¡Qué rico arroz de Matanzas! Sí, ya tienen fama ellos, son unos arroceros maravillosos y los queremos muchísimo. Pues un abrazo para todos ellos. De uh-huh, verdad que muchas gracias por venir a comunicarnos este acontecimiento y esperemos que todo el mundo sea solidario, que todo el mundo vaya. Nosotros nos ocuparemos de anunciarlo a lo largo de toda la semana. Te lo agradecemos muchísimo a todos os lo agradecemos porque de verdad nos hace muchísima falta este año y yo estoy segura que la gente de Ibiza no me va a defraudar. siempre nos ha apoyado, claro, y este año estoy segura que van a empujar más que nunca. Por supuesto. Gracias a todos por adelantado. Muchísimas desde aquí. Gracias, Rosa, Nelly. Gracias a vosotros. ¿Alguna cosa más que decir? Pues nada más, solamente que os esperamos el día 27, a partir de la 1:30, que vengáis a disfrutar en el colegio de Urgell, que vengáis a disfrutar con nosotros y que pasemos un día maravilloso, que no llueva, si llueve tampoco importa, porque como estamos dentro no hay ningún problema. Estamos en el colegio. Y nada más, solamente decir otra vez que gracias a Toni Margalilla Pet y Sidru, que es importante que se sepa también que es desinteresadamente que ellos colaboran y llevan pues desde hace 12 años con nosotros también. Pues muy bien. Perdona, Maribel, que el teléfono, los teléfonos que hemos dado, el móvil sobre todo, como estamos moviéndonos mucho esta semana, por si quieren reservar. Claro, claro. Quieren asegurarse de tener su ticket y su silla guardada, pueden llamar a ese teléfono y hacer su reserva. Dan su nombre y luego ahí en la entrada, ya está, no hay problema. 971-19-0854. Sí, y sobre todo el móvil, porque claro, esta semana vamos muy liadas, estamos preparándolo todo, y entonces es mejor que nos llamen al móvil para hacer las reservas, porque es donde nos van a pillar. Muy bien, en el pues 653-940758. Eso es, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, un beso. Gracias, a vosotros un beso, también. Maribel.